Bueno, sin comentarios. Sin comentarios. ¿Sí? Sí, sí. Sin comentarios. Son... Hay una varita mágica que flota. Astros en la mentira. Uh-huh. Voy a hablar de un... De otro astro. Ilusionista, claro, en realidad. De la mentira. Que fue un mago inglés que engañó, ajá, a los nazis, Oscar. Ajá. Nada menos. A raíz de que hoy y mañana son dos, uh-huh, días establecidos en el almanaque recordando el comienzo y el fin de esa Segunda Guerra Mundial en, uh-huh, la cual murieron más de 70 millones de personas, ¿sí? A partir de esta coincidencia de estas efemérides, en, sí, realidad, sí, se me ocurrió buscar y buscar y buscar algo que pudiera tener que ver con la Segunda, ajá, Guerra Mundial, ajá, pero no desde el punto de vista bélico, ni del holocausto, claro, ni del genocidio, claro, ni de la cantidad de muertos, ni, uh-huh, de cuántos países intervinieron, cuántos eran los aliados, cuántos eran los del eje, etcétera. Sino que encontré a Jasper Maskelyne, un, ajá, ilusionista o un mago inglés que, te repito, engañó a los nazis, nada menos, con su arte, sí, con su arte. Fue muy célebre este hombre, sí, dicen, sí, por contribuir con trucos de magia, aunque esto parezca mentira, parece ser, porque ahí queda como pendiente una cierta, ajá, un cierto signo de pregunta, contribuyó con sus trucos de magia a derrotar al laureado mariscal Rommel. Rommel, sí. Sí. En su intento de invadir el cercano, el próximo, uh-huh, Oriente, uh-huh, durante esta Segunda Guerra. Aunque muchos cuestionan la veracidad de esto que yo voy a empezar a contarles a vos y a todos ustedes, el gobierno británico ha decidido no desclasificar, uh-huh, uh-huh, es decir, quedan clasificados estos archivos, claro, claro, no se pueden ver, no se pueden consultar, no se pueden cuestionar ni aprobar, uh-huh, uh-huh, hasta el año 2046, es decir, un siglo después, sí, sí, sí, sí, sí, del final de la Segunda, sí, Guerra, sí, sí, Mundial. Con lo cual esto habla de algo. ¿Serán ciertas estas cosas o no? Pero el gobierno británico se ha encargado de mantener clasificados estos archivos hasta dentro de, por un siglo entero. Bien, bien. Con apenas 9 años, este chico, uh-huh, Jasper, lo vamos a llamar así, sí, ya había subido a un escenario por primera vez para hacer sus primeros pininos, ¿no?, ajá, ajá, en este arte de la magia o del ilusionismo. Y según cuenta el chico, lo hizo de parabienes, bien, ¿no? Sí. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ya estaba grande, obviamente, claro. Y soñaba con poder adaptar sus trucos de magia, ya, uh-huh, él soñaba con esto, en poder adaptar sus trucos de magia al campo de batalla, ¿no? Claro, claro. Había nacido en 1902, Oscar, ajá, y la guerra se desató en el 39, claro, quiere decir que será tenía grande. 37, uh-huh, años, 38, sí, sí, sí. En un barrio residencial de Londres, Jasper se convirtió rápidamente, con, mm, apenas de chiquitito hizo sus primeros pininos, pero ya con 24 años en uno de los más famosos magos de Londres. El 1 de septiembre de ese año, sí, fatídico, que fue el 39, estalló la guerra, como sabemos, con, mm-hmm, la invasión a Polonia. Y esto provocó que muchos hombres en edad de alistarse se anotaran. Claro, claro. Se anotaran con el afán de luchar y defender a su país. Uh-huh. Jasper no fue la excepción y él se anotó, pero no lo aceptaron porque ya tenía, era grande, 38, claro, años. Claro, claro, para esa época era grande. Exactamente. Sí, sí, entonces, sí, decidió cambiar de táctica. No, uh-huh, iba a ir al frente, ¿no? Y usar la mejor arma que disponía, claro, que no era, claro, nada de las armas de fuego, sino que era su magia. Uh-huh. Y con esta magia engañó a los nazis, sí, en realidad. Sí, sí, sí. Dijo en aquel momento, denme libertad y no habrá límites para los efectos que puedo crear en el campo de batalla. Efectos especiales.